deja que me plante frente a tu ventana para que florezca mi amor. Deja que me hunda en el mar de tu mirada hasta el abismo de tu corazón. Deja que te bese con el alma para robarte en un suspiro la pasión. Deja que te cante con mi voz para que escuches el grito de mi amor. Te amo. Te amo. Que mis ojos te gritan y sin saber siquiera que estoy aquí, aunque mi cuerpo dice que te ama, yo quiero verte muy cerca de mí. Te amo. Te amo. Deja que te diga dos palabras tan claras como el día. Son solo dos palabras, la esencia de mi vida.